bien. Ya tenés los resultados. Nah, algunos. De no, hay algunos ya sí. Extraoficiales, pero sí. Está bien. Y de acá, tu candidatura a legislador, podemos decir que es... No me gusta, viste, creo que vamos... Estamos viendo sí, que le están sí, felicitando. Sí, creo que vamos a ganar. Creo que vamos a ganar por poca diferencia, porque ha habido mucho voto equivocado, pero bueno, creo que vamos a ganar. Bueno, vamos a esperar los resultados oficiales. Vamos a esperar. Intendente a Matías Ramírez y legislador a Mariano Salazar. Ya está muy firme y bueno, por más que haya que hayamos perdido alguna localidad, aparentemente estamos firmes ahí. Bueno, ¿qué cambia para vos en esto de la gestión, todos estos años acá como intendente de Nono y ahora a Córdoba? ¿Cómo te imaginas? No, me imagino un trabajo muy serio con Martín Yardora, que porque él viene queriendo hacer una regionalización, que es lo que yo siempre peleé. De hace muchísimo, desde que entré, tuve esa visión por tras la sierra, que se tenía que manejar así, y creo que con Martín lo vamos a poder hacer, y vamos a poder trabajar muy bien, para no tan solo para San Alberto, sino para todo el Valle de Tras la Sierra. Y en lo que fue la campaña, ¿qué cambió también hacer una campaña como candidato a intendente a esta que fuiste como candidato a legislador del departamento? Sí, es más rara, ¿no? Porque uno por ahí depende de otros pareceres, de otras cuestiones. No es uno el que puede hacer la campaña porque no es su pueblo. Pero bueno, es todo un aprendizaje. Creo que es muy lindo, bueno, seguir apostando a creer en la política y que se pueden hacer cosas buenas desde la política. Bueno, gracias, Mariano. Gracias. Matías, felicitaciones, buenas palabras para Radio Grito. Bueno, la verdad que muy contento por el triunfo, que es del pueblo en realidad, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias.